Pues porque efectivamente la caseta del Partido Socialista se ha convertido también en un referente de la feria. El primer día de feria, a las 12:30, una, hay que estar en la caseta del Partido Socialista, una caseta que acoge a todos, no solo militantes o simpatizantes, a todo vecino o vecina de Jodas que se quiera acercar, asociaciones, colectivos, pues que los acogemos con los brazos abiertos, como es el carácter de Jodar. Y bueno, pues gran satisfacción del ambiente que hay aquí, pues como en cualquier otro evento que se ha organizado durante el pórtico de feria y en lo que queda de feria. Esa es la nota dominante de esta feria, sin lugar a dudas, de esta feria, de este pórtico. Acto y sobre todo, bueno, desbordados de público. Esa es la nota dominante del pórtico, de la feria. Y el calor humano, el saber convivir, el recibir a todo el mundo con los brazos abiertos, es la nota indiscutible de Jodar durante la feria y durante todo el año. Por eso nos están conociendo, lo estamos consiguiendo que nos conozcan por lo que verdaderamente somos. Y la gente se está quedando, algunos arrepentidos de haber perdido mucho tiempo sin valorar lo que verdaderamente es Jodar y conocer Jodar. Está sirviendo otra cosa también para eso, para atraer a vecinos de pueblos de alrededor, que bueno, pues que también se agradece. Está sirviendo para atraer vecinos de pueblos de alrededor. Y mire usted, quizá muchos cuando cogen el coche desde pueblos de nuestra comarca, pasan por Jodar y se van a comprar a Úbeda, pues quizá con este conocimiento mayor de Jodar les dé la tentación de quedarse aquí, en este pueblo, que los recibe con los brazos abiertos, que tiene un comercio extraordinario, que tiene una hostelería como hay pocas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer día a día. Miren ustedes, a lo mejor queda un poco cursi lo que voy a decir, pero cuando uno va a presentar un currículum, va a pedir trabajo, pues va afeitado, peinado en el caso de quien tenga pelo, ¿verdad? Me permiten la broma, va presentable, ¿eh? Y que suene como suene, se le dé la interpretación que se quiera. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro pueblo. Nuestro pueblo es el gran desconocido, al que se le han colgado San Benito durante mucho tiempo. No podemos quitarlos en 24 horas, pero los estamos quitando en tiempo récord. ¿Cómo? Haciendo que nos conozcan de verdad. Nos están conociendo de verdad, nos están valorando de verdad y nos están apreciando de verdad. Créame usted cuando le digo que una Vuelta Ciclista a España no sale de cualquier lado. La organización tiene informadores en todos lados. Se asesoran, como vean un sitio que puede ser lo más mínimamente problemático, no sea capaz de organizarse, no sea allí ni se acerca. Y a Jodar han venido, y no solo han venido, sino que nos han agradecido y se han quedado enormemente satisfechos de la manera en la que hemos servido a esa Vuelta Ciclista, en la que lo hemos organizado y, por supuesto y por encima de todo, en la manera en la que el pueblo de Jodar ha respondido, que es como sabe hacer. Que en todo caso, ya lo ha dicho usted varias veces, lo hemos sacado el tema varias veces, vuelvo a decir, sin costarle un euro al ayuntamiento. Efectivamente, mire, puede haber... Que hay todavía gente que... Bueno, puede haber en esto tres posiciones distintas, ¿no? La primera, quien imagina que hay un evento de tal nivel, porque yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿eh? Imaginábamos que era algo grande, pero cuando lo hemos vivido, hemos comprobado que es más grande todavía. Bueno, pues quizá a algunos les resulte difícil de entender que eso no nos haya costado nada y piensen, bueno, si ha costado algo, merece la pena. Hay otros que saben, seguro, que no ha costado nada y por supuesto que merece la pena. Y está siempre la tercera, la minoría, que puede ser un poquitín más metepata, que sabe que ha sido un evento extraordinario para Jodar, pero que intoxican y mienten diciendo que esto nos ha costado un disparate, nos ha costado un capital. No, absolutamente nada, cero. El presupuesto de esa Vuelta Ciclista ha sido asumido íntegramente por la Diputación Provincial. Es cierto que a nosotros nos ha costado no un dinero, sino un trabajo. El trabajo de estar informado, saber que la Vuelta Ciclista venía a Jaén, presentar a Jodar para esa Vuelta Ciclista, pelear con compañeros alcaldes míos, no me importa decirlo, porque también la querían para su pueblo, y demostrar que Jodar iba a saber organizarlo como nadie. Eso nos ha hecho ganar la confianza de la Diputación Provincial, de la dirección de la Vuelta, y eso ha hecho que aquí, el día 28 de agosto se viviera un día histórico y que además nos felicitara expresamente el director de la Vuelta por la organización que desde el municipio se llevó. Algunos vecinos nos decían a nosotros eso, dice, bueno, el mismo día de la Vuelta, ¿no?, en el recinto de, bueno, privado que había, nos decían, bueno, ¿y cómo jodan si hay pueblos mucho más grandes y no ha salido la Vuelta de...? Y nosotros decíamos, oye, pues evidentemente es fruto de ese trabajo y de esa coordinación. Hay municipios mayores que nosotros, con más medios que nosotros, pero le voy a decir algo. Y esto no es por subir de manera artificial la autoestima de Jodas, es la verdad. Tenemos gente que cuando se pone, no hay quien le moje la oreja, y me permiten la expresión. El trabajador de Jodas, cuando se pone, se pone. Jodas, cuando se pone a organizar, se pone a organizar. De lo que más presumo como alcalde es de la convivencia en mi pueblo. Y de lo siguiente que más presumo es del equipo de gente que tengo, del equipo de gente que me rodea. Que la otra tarde, para no ir más lejos, una nube que en cualquier otro sitio hubiera hecho suspender un acto, porque hay que montar el sonido, los cables, todo. Aquí la gente se remangó, se puso a trabajar y al final se hizo todo lo posible y se consiguió que se celebrara. Y así es todo. La Vuelta Ciclista, desde que llegué a mi equipo de trabajo y le dije la vamos a celebrar en Jodas, se ha estado trabajando de noche y de día. Y ese es el único misterio. Y Jodas tiene capacidad para eso y para más. Lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Precisamente recurriendo a ese comentario que ha hecho acerca de la tormenta y de las instalaciones del auditorio, y concretamente las malas instalaciones de los camerinos. Bueno, que hay una tormenta y prácticamente tengo conocimiento de que se desagua cuando caen cuatro gotas. Eso es también fruto del trabajo, voy a decirlo, lo digo yo con nombre y apellido, mal hecho en su día, en su momento, por anteriores corporaciones que no hacían las instalaciones como debieron. Efectivamente, ese es un problema. Y miren, los problemas no son para esconderlos, son para sacarlos a la luz y para solucionarlos. Jodas tiene un serio problema. Afortunadamente estamos en pendiente. Algunos vecinos lo pueden ver como malo, pero cuando uno tiene que sufrir las consecuencias, afortunadamente estamos en pendiente, porque durante mucho tiempo la calle a la que se le ha medio arreglado, no se le ha arreglado el desagüe, no se ha metido la sección adecuada. Cuando se han hecho zonas nuevas en los tiempos de mucho movimiento urbanístico, no se ha controlado que las secciones sean las adecuadas. Y Jodas tiene un verdadero problema, que es uno de los que nos quitan el sueño, con el tema de evacuación de agua, de lluvia. Y entonces, bueno, pues el otro día tuvimos que sufrirlo nuevamente. Hemos hecho durante la legislatura anterior y durante esta numerosas tragonas, que a lo mejor pasan desapercibidas, pero que están sirviendo para aliviar el problema. En algunas calles, como es La Cava y demás, se han hecho tragonas que atraviesan la calle de un lado a otro, que alivian el problema, pero el problema habrá que ir solucionándolo poco a poco, porque es el problema del conjunto del pueblo. Nosotros cuando hacemos una calle no nos quedamos cortos, metemos más sección, más diámetro para evacuación de agua del necesario. Pero claro, si la calle de abajo, que se arregló hace 15 años o hace 20, no tiene el diámetro adecuado o está hecha polvo, pues volvemos a tener problemas. Esa es una de las asignaturas, uno de los problemas. Los problemas no son para esconderlos, son para decirlos y para asumirlos. Y es una de las líneas en las que debemos de seguir trabajando. Que hablando de obras, ayer se ponía en marcha, parece ser que ya definitivamente, la obra de las pistas de atletismo. ¿Es definitivamente? Mire, no es por ser melodramático, que sería la palabra, pero sin lugar a dudas las pistas de atletismo, la mayor de mis pesadillas. Es una obra en la que se ha juntado absolutamente todo. Un yacimiento arqueológico que genera innumerables problemas, una empresa en la cual depositamos la confianza para ese yacimiento arqueológico, que ha intentado cobrarle a este pueblo más de lo que debiera y por eso está en el juzgado, usando todo tipo de presiones a este alcalde y a este equipo de gobierno. Han intentado engañarnos. Quizá gente que en otros tiempos estaban acostumbrados a engañar a otros o a aquello de asaltar los ayuntamientos. Pero a mí me da igual, yo peleo por mi pueblo, peleo por el dinero de mi pueblo y me da igual lo que uno tenga que aguantar para eso. Justo al contrario, que aquí no nos defendemos, aquí atacamos a quien quiere atacar

tenemos que seguir formando a nuestros jóvenes, concienciando a las familias de que la apuesta más importante es la formación de su hijo, y a la misma vez apostando por los cultivos alternativos para los que ya dependen de ellos, como estamos haciendo también de manos de la Diputación Provincial, con una nueva experiencia en la que la Diputación Provincial está subvencionando parte de la inversión. Y por supuesto tenemos que luchar cada día, como hemos hecho, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo. Esta mañana presentábamos ante otros medios de comunicación una entrevista que nos han realizado y demás, la hemos hecho precisamente en la Casa de la Juventud, y la hemos hecho con la palabra biblioteca detrás, y le hemos mostrado a los demás que esa obra se ha hecho con fondos del PER, con fondos que para algunos son fondos tirados, para los que quieren criticar al trabajador del campo y las necesidades del mundo rural. Pues por eso también tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando para que cuando haya una campaña nefasta de aceitunas, no tener un gobierno en España que le dé igual el sufrimiento de los trabajadores. En definitiva, tenemos que trabajar en todas las líneas, todas. Muy variado, muy variopinto, y tenemos que tocarlo todo sin olvidarnos absolutamente de nada. Que no se me escape, alcalde, hay dos proyectos ahí sobre la mesa, sobre los que, bueno, en uno se está actuando, como es la Plaza del Pilón, que no sé yo preguntar si se va a quedar ahí o se puede aspirar a algo más, porque, bueno, la idea original era descubrir, dejar la Iglesia de la Asunción a descubierto. No sé si ahí se puede quedar, hay vivienda privada, ahí se puede quedar, no se puede avanzar a más. La obra de la Plaza de España, ¿en qué punto también estaba en periodo de licitación de la obra, de los proyectos? Sí, mire, en concreto la obra del Pilón, como bien dice usted, bueno, el edificio que había, que era municipal, lo hemos demolido, pero evidentemente una vivienda privada, por supuesto que la respetamos, no cabe de otra manera. Además es el medio de vida de una familia. No solo la respetamos, sino que cualquier problema que pueda surgir lo solucionamos. Pero no nos quedamos solo ahí, en el Pilón. Lo que es en el lateral de la iglesia, se están realizando excavaciones arqueológicas. Ha aparecido el antiguo aljibe con más de 1000 años de antigüedad, y ya estamos estudiando la manera de dejarlo al descubierto, o incluso, si es posible, darle la utilización original, con el agua transitando hasta el Pilón. Igualmente, todo lo que es la subida de la calle Alorí, también se ha descubierto una antigua canalización, una especie de túnel, para que nos entendamos, también de origen árabe, y en una siguiente fase también queremos actuar en él. El patrimonio de Jódar tenemos que cuidarlo y tenemos que mimarlo. Y vuelvo a decirle, como escaparate también. Escaparate, ese castillo que el año pasado vinieron más de 30.000 personas a visitarlo, y está sirviendo de escaparate de Jódar. Y por supuesto que ese entorno, el de la iglesia y demás, seguimos actuando en él. La Plaza de España, como bien dice, precisamente la semana pasada estaba hablando con el delegado de obras públicas. El proyecto es cierto que sufre un retraso, para qué vamos a ocultar los problemas económicos de todas las administraciones, pero sí se comprometía el delegado a que en los próximos meses sale lo que es ya el proyecto, y que el año que viene vamos a ver comenzadas esas obras. Este es otro ejemplo de colaboración con otras administraciones. Miren ustedes, nosotros podríamos haber decidido hace un tiempo, oye, vamos a hacer la Plaza de España nosotros, como ayuntamiento. Nos hubiera costado un dinero. Vamos a hacer la Plaza de España como PER. Bueno, pues nos hubiera costado que el PER, que se puede usar para utilizar otras calles, pues hubiera ido a la Plaza de España. No, el PER se va a quedar para otras calles. Los recursos del ayuntamiento para atender a los vecinos, que también que es necesario. Y lo que hemos hecho en el caso de la Plaza de España es un proyecto, incorporarnos al proyecto de espacios públicos. En definitiva, otro dinero extra, prácticamente medio millón de euros, pues que vamos a pillar. Si tardamos unos meses más, pues tardaremos unos meses más, pero que lo vamos a tener para Jódar y para todo lo que es el centro, como estamos actuando en la Plaza Don Manuel Agudo, y ya nos faltaría la Plaza de España, pues dejarlo a la altura de lo que verdaderamente merece nuestro pueblo. En todo caso, ya termino la última pregunta, alcalde. Ahí en ese entorno, en el entorno de la Plaza Manuel Agudo y la subida de la calle Lorí, ¿hay un local que es privado, un solar que es privado? que eso sí me va a decir, lo voy a decir yo, eso afea todo el entorno. Eso habrá que hacer algo, habrá que exigirle algo al propietario, porque es que no ha lugar. Es cierto, ahí hay un espacio privado que, bueno, yo que me he criado en la calle El Jabón y he pasado por ahí, en la calle Alcázar, y he pasado por ahí desde que tengo uso de razón, pues siempre ha estado igual. Y es cierto que es un parche en un entorno en el que queremos cuidar. Así que en ese sentido, bueno, pues mantendremos también conversaciones con el propietario, a ver si hay alguna posibilidad de adecentar aquello de alguna manera, o en cualquier caso ponerlo a la altura, al nivel de lo que vamos a hacer en todo aquel entorno. ¿No se le puede exigir? Bueno, lo estudiaremos. Exigir en el buen sentido de la, en el buen sentido de la palabra. Sabe usted que a mí me gusta hablar de proyectos, de ideas. De exigencias me gusta hablar cuando tengo papeles delante. Creo que eso es responsabilidad de un alcalde también. Se pueden barajar numerosas posibilidades. ¿Por qué no? Quizás incluso la adquisición por parte del ayuntamiento para ampliar el entorno de la plaza. Pero en fin, la intención está clara, la apuesta está clara, igualmente es claro, y sería de iluso no reconocerlo así, que todo tiene su problema, pero lo primero es la idea, el proyecto, las ganas de hacerlo, y es evidente, porque ya está ahí. Una plaza como la de Don Manuel Agudo, la Plaza del Pilón, que no se había tocado nunca, bueno, pues hemos tenido la valentía, y me permite que use la palabra también, porque algunos usaron aquel edificio para no precisamente el beneficio de nuestro pueblo. Bueno, pues nos hemos echado para adelante, lo hemos demolido, que es lo que correspondía para seguir engrandeciendo el patrimonio de nuestro pueblo. Alcalde, venga, al final, le brindamos nuestros micrófonos para que se dirija a los vecinos, a todos los vecinos. Bueno, yo espero que de verdad, en un año que ha sido enormemente complicado, sin campaña de aceituna, los vecinos y vecinas que hablan conmigo a diario, saben que conozco su sufrimiento, que muchas veces, hablando claro, después de escuchar a un vecino se va uno llorando a su casa. Es que hace un año extraordinariamente duro. Esperemos que el próximo año, que la campaña de aceituna traiga algo más de ilusión. Pero mirad, de verdad, si son 5 días, para mí sería una satisfacción, una alegría, al menos conseguir que durante esos 5 días saquemos lo mejor de nosotros mismos, que somos capaces, que lo hacemos, que disfrutemos y que de verdad que mi pueblo se divierta. Yo no me voy a sentir satisfecho hasta que no llegue el día 6 por la mañana, la feria haya sido un éxito y tenga constancia de que ha servido para que mis vecinos olviden por lo menos esos días las penas que nos acucian. Haga usted lo propio también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hablamos ahora con el presidente de la Diputación Provincial, al que nada más, las primeras palabras, Francisco Reyes, bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias, encantado de estar de nuevo en la Feria de Jódar. Las primeras palabras tienen que ser necesariamente, además porque el alcalde, se lo digo una y otra vez, que ha tenido la oportunidad, lo ha dicho, bueno, un hito histórico que ha pasado aquí en Jódar, la salida de la etapa de la Vuelta Ciclista, bueno, ha sido gracias a Paco Reyes, lo ha dicho el alcalde una y mil veces. Sobre todo porque hay muchos vecinos que todavía siguen pensando que eso le ha costado el dinero al ayuntamiento. Y claro, no es así. Es una apuesta decidida de la Diputación Provincial, de su presidente, bueno, que ya por tercer año consecutivo ha conseguido que la vuelta salga desde la provincia de Jaén, pase por la provincia de Jaén. Y en este caso, por Jódar, el alcalde dice que lo ha convencido de que tiene Jódar méritos propios para haber sido salida de esa etapa. Bueno, en primer lugar, lo que hay que felicitar es al alcalde por la iniciativa, porque me planteó el año pasado, en cuanto acabó la Vuelta Ciclista España, que él planteaba que la temporada siguiente, la próxima vuelta, si pasaba por la provincia de Jaén, que Jódar fuese final de etapa o que Jódar fuese salida de una etapa, ¿no? Y en ese sentido fue la iniciativa del alcalde, que puso todos los medios del pueblo, la organización, la policía local, a nuestra disposición. Y en ese sentido, pues desde la Diputación Provincial queremos que la Vuelta Ciclista sea un gran escaparate para toda la provincia. Hace 2 años llegó a la Sierra Sur, salió de Torre del Campo, el año siguiente llegó al Caudete, salió de la ciudad de Baeza y este año pues ha llegado al Parque Natural de Cazorla y ha salido de otro parque natural, el Parque Natural de Sierra Mágenes, y por lo tanto ha salido en este caso del pueblo más grande y más importante del mismo. Por lo tanto yo creo que hay que felicitar al alcalde por estar expectante, por estar pendiente, inmediatamente solicitarlo a la Diputación. y desde la Diputación, pues evidentemente no lo dudamos, ni la Diputación, ni por supuesto este presidente, que tiene con Jodar muchas relaciones y con Serra Mágina las mismas, ¿no? Por eso creo que es un hito importante. Los hombres y mujeres de Jodar y de toda la provincia que vinieron ese día a Jodar a ver esa salida, pues pudieron ver perfectamente lo que supone un inicio de etapa con esa cantidad de carpas, de stand que se montan, todo el ambiente ahí desde las 9 de la mañana hasta que la etapa empieza en torno de las 12. Yo lamentar que por motivos personales, viaje personal y familiar, no he podido asistir ni a la llegada a Cazorla, ni por supuesto a Jodar a su salida, como hubiese sido mi deseo. Pero tanto el alcalde como la organización, contento y satisfecho, porque vale la pena esos 90.000 euros que aporta la Diputación Provincial para que haya un final de etapa, para que haya una salida que no les cuesta nada a los ayuntamientos, ni al de Cazorla, ni al de Liruela, ni al de Jodar, solamente cuestiones de intendencia, de poner la policía local y los operarios del ayuntamiento a su disposición si hace algo, y quien hace la inversión, porque es una inversión, no es un gasto, es la Diputación Provincial, porque los resultados de la etapa del año pasado supuso casi 2 millones de euros de retorno inmediato a la provincia de Jaén, en hoteles, en restaurantes, en gasolinera, en compra, en consumo en general, no solamente de los ciclistas, sino también de sus equipos, de los medios de comunicación. Y a eso hay que sumarle las casi 55 televisiones que emiten la Vuelta Ciclista a España, de casi 50 países que emiten la Vuelta en directo. Por lo tanto, estamos hablando de una inversión que vale la pena, y de hecho, aunque no pude estar con el director de la Vuelta, con Javier Guillén, sí a través de teléfono le volví a reiterar nuestra disposición para que Jaén, si la Vuelta Ciclista viene a Andalucía, el año que viene vuelva a ser lugar de llegada y de salida de alguna de las etapas. Porque está convencido de ese retorno que dice, de esa inversión, que bueno, que retorna a la provincia de Jaén. Nosotros le preguntábamos al alcalde, que concretamente Jodar, por la infraestructura que tiene, las plazas hoteleras que tiene, pues tiene sus limitaciones, a lo mejor no repercute tanto como en otros, incluso pueblos de los donde no ha parado, pero lo que sí está claro, que ha repercutido, le hemos hablado al alcalde, en la autoestima de los vecinos de Jodar. Los vecinos de Jodar lo han visto y se han creído, oye, que son también importantes en la medida de sus posibilidades. Sí, yo creo que sirve para eso. Evidentemente, desde el punto de vista económico, supone una inyección para Jodar, para las plazas hoteleras que tenga. Se ha aprovechado sin duda Cazorla, se ha aprovechado Úbeda, se ha aprovechado Baeza, se han aprovechado los restaurantes de todos sitios. Pero desde el punto de vista de la promoción, hemos promocionado toda la provincia y se ha promocionado Jodar, pero como tú bien dices, es muy importante la autoestima. Yo creo que es algo de lo más importante que ha pasado en Jodar en los últimos 4 años y pico, ¿no? Y es que Jodar... Yo, permítame, presidente, yo directamente he dicho que es algo histórico. Sí, pero no solamente la Vuelta, que Jodar ha sido noticia durante mucho tiempo por noticias negativas, por noticias que restaban. Y afortunadamente en los últimos años Jodar ha sido noticia por cuestiones positivas. Y sin duda la Vuelta Ciclista España ha sido un evento, un hito histórico en la comarca de Serra Mágina, pero especialmente en el pueblo de Jodar y la gente de Jodar, no solamente de Jodar que viven aquí en Jodar, sino la gente de Jodar que está en el resto de lugares del mundo, pues han podido ver cómo su pueblo, cómo este magnífico pueblo con su gente, pues ha sido inicio de una etapa de la Vuelta Ciclista España, que sin duda es la segunda o tercera prueba ciclista más importante del mundo, junto al Tour y al Giro. Bueno, acerca de esa presencia de la Vuelta, también su presencia aquí, coincidiendo siempre cada año, la Feria de Jodar, pues coincide con el inicio del curso político. Desde la Diputación Provincial de Jaén, ¿cómo se lo plantean? Bueno, pues este curso político coincide con el inicio de una nueva legislatura después de las elecciones municipales que se celebraron el pasado mes de mayo, ¿no? Una legislatura que la iniciamos con ganas, con ilusión, con mucha responsabilidad, porque la gente ha seguido fiándose de nosotros, no han dado un respaldo mayoritario al que tenemos la legislatura pasada, y eso no es fruto de la casualidad. Eso es porque la gente sabe que cuando hay un problema está la Diputación, está el partido que sustenta el equipo de gobierno, y vamos a seguir haciéndolo. Nuestra razón de ser son los pueblos, nuestra razón de ser son hombres y mujeres. Por lo tanto, en esta legislatura, con ilusión, con ganas, con responsabilidad, preocupado fundamentalmente por el empleo, ha sido nuestra gran preocupación la legislatura pasada. Ahí vamos a plantear que precisamente la Diputación, apostando por el empleo, teniendo en cuenta que además no es su responsabilidad directa, a pesar de eso, han sido varios los planes de empleo que mantienen la intención de continuar, mientras que evidentemente la situación continúe así. Sí, mientras haya dificultades, mientras haya campañas de aceitunas como las que ha habido, dos campañas muy duras en los últimos 4 años, hay que seguir apostándonos. Y lo que no hace el gobierno de España cuando le pedimos ese PER extraordinario, ese plan de empleo extraordinario, pues tenemos que hacerlo la Diputación dentro de nuestras posibilidades. Lo que hacemos es dinero que dedicamos a otras cosas, dedicarlos a dar jornales. Es verdad que hay una parte de ese dinero no genera empleo estable, pero permite a la familia meterle 300, 400 euros que tapar algún agujero, ¿no? Algo que, insisto, no ha acompañado el gobierno de España y que debería hacerlo, a pesar de que se lo venimos pidiendo durante mucho tiempo. Por eso la Diputación, mientras haya gente con problemas, tenemos que estar ahí, especialmente cuando haya una mala cosecha. Y luego también apostando por el empleo permanente, con esa ayuda a autónomos que hemos puesto en marcha, con esos viveros de empresas, con esa ayuda al empleo de aquellas empresas que creen más de 25 puestos de trabajo. Como tú bien decías, no es nuestra responsabilidad directa, pero es la principal preocupación de los ciudadanos y tenemos que estar preocupados de lo que están preocupados los ciudadanos. A nosotros no nos pasa, como al gobierno de España, que dice que la crisis ya es historia, que la gente no está preocupada por el empleo. Demuestra un absoluto desconocimiento de las grandes preocupaciones de la gente, que siguen teniendo problemas para llegar a final de mes, que tienen problemas para pagar la hipoteca, que tienen dificultades para que sus hijos sigan estudiando. Y eso, para saberlo, hay que estar a pie de calle, tiene que estar en un ayuntamiento recibiendo a la gente todos los días, como lo hace el alcalde de Joda y como lo hace la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas. Sí. Preguntarle a esos planes de empleo, aquí incluso ha habido una pequeña polémica, porque algunas de las partes de esos planes de empleo se dedican a generar empleo, pero también para financiar a los propios ayuntamientos gastos generales. Evidentemente, si los ayuntamientos atraviesan también dificultades, aunque no lo dediquen a empleo, bueno, de forma indirecta, al final también repercutirá en que puedan generar empleo si pueden afrontar los gastos generales que tienen, ¿no? Sí, evidentemente hay una parte que eran dedicados a jornales, que eso no solamente se podían dedicar a jornales, y otra parte que ya, dependiendo del ayuntamiento, pues se dedican a gastos generales, al agua, a suministro eléctrico, pero claro, el recurso que destinaban con ese objetivo, ahora pueden destinarlo a otras tareas que los propios alcaldes y alcaldesas tienen que decidir cuál es la prioridad. Yo creo que Jódar, a pesar de las dificultades, a pesar de 4 años muy, muy duros y muy difíciles, que han sido, lo saben perfectamente los que nos están escuchando, Jódar ha sido capaz de administrar bien los recursos que le han llegado. Y hay que decir que le han llegado bastante menos recursos que a gobiernos anteriores. Ya se le ha olvidado cuando recibían los millones que recibían del plan E de Zapatero, de los dos planes E o los dos plan de la Junta de Andalucía, ¿no?, de empleo, que han sido la mayor inversión que ha recibido el ayuntamiento a lo largo de la historia, ¿no? Por eso, en ese sentido, insisto, a pesar de haber recibido José Luis y Hidalgo bastante menos dinero que recibieron los alcaldes anteriores, creo que la buena administración es fundamental, y especialmente el reparto, que les llegue a todo el mundo. No puede ser que lo que llegue se lo coman entre cuatro. Que, bueno, eso en su responsabilidad como presidente de la Diputación. Tiene otra responsabilidad, la de máximo responsable. Hoy estamos aquí en la caseta del PSOE. Bueno, hay nuevas citas electorales ahí a la vuelta de la esquina. También desde el Partido Socialista, pues, se lo plantean. ¿Cómo se lo plantean este inicio de curso político con esas elecciones generales? Bueno, es una cita electoral muy importante porque España no puede seguir por los derroteros que ha ido los últimos 4 años de pérdida de derechos, de pérdida de calidad en servicios públicos, como es la educación, como es la sanidad, como es la dependencia, apostando por la privatización, porque las grandes empresas ganen dinero. Un gobierno que ha estado más pendiente de los grandes bancos, de las empresas, del IBEX 35, que pendiente de los ciudadanos, de las dificultades de los hombres y mujeres de este país. Por eso estas elecciones son fundamentales. Por eso desde el Partido Socialista vamos a hacer esa campaña que siempre hemos hecho, intentando convencer a los ciudadanos de que la mejor opción, si de verdad queremos salir de la situación en la que estamos, de un gobierno que piensa exclusivamente en los poderosos, tiene que ser por un gobierno de izquierda, y ese gobierno de izquierda lo representa el Partido Socialista, y ese gobierno de izquierda lo representa Pedro Sánchez, no cabe ninguna duda. Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial, como siempre, muchísimas gracias por atender nuestros micrófonos, y como siempre, seguro que lo veremos por aquí en más de una ocasión. Seguro que aprovecharemos, y no quiero desaprovechar la oportunidad para desearle una feliz fiesta a todos los hombres y mujeres de Jodas que viven las fiestas de manera especial, pero también invitar a quien nos esté escuchando a que se acerquen por Jodas, porque la feria de Jodas vale la pena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablamos ahora también con el nuevo delegado de, bueno, una consejería muy importante, además, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del de la Junta de Andalucía con Antonio de la Torre. De principio le damos la enhorabuena por ese cargo. Siempre es enhorabuena, ¿no? A pesar de la responsabilidad, enhorabuena. Pues muchas gracias. Y bueno, los profesionales, Antonio, Javier de Radio Joda, he tenido por mis trabajos anteriores más vinculados a gabinete y a los medios de comunicación, he tenido mucha relación con ellos. Joda tiene mucha suerte de tenerlos como emisora. Y efectivamente Joda, en esta consejería que yo asumo ahora con mucha ilusión, que está llena de dificultades también, Joda tiene que ser un municipio preferente, y lo venía siendo, porque Joda tiene una problemática muy específica en relación al desempleo. Y yo, por estos años de experiencia, estos años atrás, creo que conozco la realidad de este municipio, y lo que hay que hacer es seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para intentar solucionarlo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se lo puede plantear desde esa responsabilidad? Pues este municipio tiene una dependencia importante del olivar. Hay que ser capaces también de diversificar la economía con otras fuentes de ingresos, con la energía renovable, hacer de Joda un municipio turístico, de atractivo turísticamente, en el tema del medio ambiente. Pero en ese trabajo, sin duda, hace falta también una colaboración, que también lo es económica, por parte del Gobierno de España, no solo la Junta de Andalucía o la Diputación, generando planes de empleo. Y en ese trabajo al Gobierno de España se le echa de menos en planes de empleo específicos, ¿no? En todo caso, vamos a seguir reivindicando, y que cuando por una mala campaña de cosecha haya 20 jornales, se estén reclamando justificar en vez de 35 jornales solo 20, que no sea una montaña tenés que hacer esa reclamación, sino que sea algo, que haya una sensibilidad por el Gobierno para eso. La verdad es que esa es una dinámica que tenemos muy fea, ¿no? El hecho de echar balones fuera, de unos para otros, de otros para uno, cuando al final el éxito está basado en la colaboración, en la implicación, bueno, de todas las administraciones, de todas las personas. Esa debiera de ser la dinámica habitual de trabajo. En ese aspecto Jodas tiene la suerte de tener un gran coordinador de esa lealtad institucional que tiene que haber, que es su alcalde, José Luis, que hace un gran trabajo en ese aspecto. Pero sí le diré que por la vía de los hechos, la Diputación o la Junta de Andalucía pone planes de empleo sobre la mesa desde hace 3 años hacia acá, para menores de 30 años, mayores de 30 años, de garantía juvenil, y eso sí son hechos. Y sin embargo, en otras administraciones no hay hechos a la vista, mientras que sí hay una sensibilidad, por ejemplo, con Extremadura. Por tanto, a mí me gusta hablar, insisto, por la vía de los hechos. Sí. Pues nada, Antonio, te deseamos la mejor de las suertes. Y estamos convencidos de que, bueno, en ti pues habrá una persona a la que se puedan dirigir, bueno, cualquier persona que tenga necesidades en esa materia en la que tiene responsabilidad. Estoy a disposición del alcalde, de los sindicatos y de los empresarios de Jodar, y que se sepa que no vamos a dejar de hacer todos los esfuerzos que sean posibles. Hablamos ahora con el delegado territorial de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Turismo. Transporte y turismo también, ¿no? Turismo ya no. Bueno, se han remodelado, no, disculpa. Con Rafael Valdivieso, bueno, pues que también se suma a la Feria de Jodar un año más, ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión por aquí. Efectivamente, nada, disfrutando de la feria, pues un momento de esparcimiento y de echar un ratito con los compañeros, en este caso el partido, de venir a Jodar, como viene siendo habitual, como bien has dicho. Y de al final, bueno, pues en estos momentos también hay que disfrutarlo y hay que estar con los vecinos y vecinas de Jodar, ¿no? Al final de lo que se trata es de que, bueno, pues esos cargos públicos, esos cargos institucionales, que estamos en la Junta de Andalucía, que, bueno, pues venir y disfrutar de estos momentos de ocio, y sobre todo del roce con la gente, ¿no? De conocerlos, de charlar con ellos. Muchos te dicen y te cuentan sus problemas, bueno, y de la medida posible, sobre todo, como digo yo, ¿no? Estar con los vecinos y vecinas y echar un buen rato. Sí, también sirve, sobre todo también, me va a permitir, creo yo, pregunto, a ver la respuesta, de apoyo para con el alcalde y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jodar. Por supuesto, ¿no? Yo creo que Jodar, el alcalde es para quitarse el sombrero, ¿no? Yo creo que es un alcalde que le ha pegado una vuelta, como un calcetín, ¿no? A este municipio, que es un municipio triste, un municipio sin futuro. Bueno, pues en 4 años vemos un municipio alegre, un municipio con iniciativa, un municipio con ganas de hacer, bueno, pues el Jodar este más grande y más importante, ¿no? Y eso ha sido gracias a un equipo municipal como el que tiene José Luis, ¿no? Que está tirado en la calle, dando la cara, solventando problemas, yéndose a Jaén, llamando a puertas para que esos vecinos y vecinas que en su momento le dieron el apoyo y los que no le dieron el apoyo, bueno, pues vivan un poquito mejor y de alguna forma disfruten más de un municipio como Jódar. Así que nada, yo encantado de estar aquí apoyando a un equipo de gobierno que es para quitarse el sombrero. Que hace unas pocas fechas estaba también por aquí, ya en plan de trabajo. Bueno, ¿cómo van esos temas que bueno, hay pendientes aquí en Jódar? Bueno, pues efectivamente, tuvimos una reunión de trabajo con el alcalde. Hay varios temas que los vamos a impulsar. Han sido 3 años perdidos en el anterior mandato, en donde, bueno, pues nuestra consejería no estaba en manos del Partido Socialista. Desde principio de año la retomamos, hemos empezado a trabajar y hay 3 áreas donde el alcalde me ha dicho que tenemos que impulsar. Una, la estación de autobuses, que desgraciadamente está en la misma situación de como la dejé hace 3 años cuando estaba de delegado de Obras Públicas. Otro tema importante es un programa de espacios públicos, una zona verde que también vamos a hacer en la zona aquí en Jódar, y sobre todo la problemática de vivienda, ¿no? Él quiere que le pegamos un impulso a los programas de rehabilitación de tejados, a esos programas que de alguna forma no solamente mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Jódar, sino que además crean empleo, ¿no? Y además un empleo en donde la crisis ha sacudido más, de forma más intensa, que es el empleo de la construcción, ¿no? Ahí es donde vamos a trabajar, ya estamos trabajando en el plan de vivienda y suelo, de cara a que el año que viene se puedan lanzar las nuevas órdenes de subvención para que, bueno, pues los vecinos y vecinas de Jódar y de toda la provincia pues puedan tener esa opción de rehabilitar su vivienda con el apoyo de la Junta de Andalucía. Estaba pendiente, no sé si se refería a él, el programa de Ciudad Amable, la plaza del Ayuntamiento, es al que se refería. Efectivamente, ¿no? Esa es Ciudad Amable, ahora le llamamos, antes se llamaba Espacios Públicos, en cualquier caso, efectivamente, Ciudad Amable, bueno, ha estado parado, ahora lo vamos a reactivar. Y bueno, pues yo creo que en breve podremos disfrutar de un nuevo espacio público para los ciudadanos y ciudadanas de Jódar. Pues nada, muchísimas gracias y que disfrute también de este ratito aquí en la Feria de Jódar. Claro, eso seguro que disfrutaremos. Muchas gracias. Seguimos incorporando más testimonios en este primer día de la feria y otro de los visitantes habituales, el máximo responsable de la Unión General de Trabajadores de la UGT, Manolo Salazar. Primero de todo, bienvenido. Pues muchas gracias. Un año más aquí en la Feria de Jódar con los compañeros del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, disfrutando de un día de convivencia, que siempre es bueno al inicio del curso, que siempre además la Feria de Jódar nos pilla a todos recién llegados de vacaciones y es un momento de confluencia de lo que a corto plazo todos vamos a hacer, ¿no? Sí, yo le iba a preguntar eso, porque esta feria y estos días suelen ser eso, el inicio del curso, sobre todo político. Le iba a preguntar si el curso sindical, porque a mí me da la impresión que los sindicatos aparentemente están en curso permanentemente, ¿no? Sí, efectivamente, depende de la conflictividad de cada momento, pero nosotros no descansamos ni en verano, que algunos empresarios desaprensivos utilizan también para hacer malas prácticas empresariales, ¿no? Pero evidentemente para nosotros la UGT va a ser un año muy, muy importante, estamos en un año congresual, en marzo se celebra el Congreso Confederal, donde ya Cándido Méndez ha dicho que deja la Secretaría General, y evidentemente eso nos pone a todos en movimiento, y va a ser un otoño muy, muy movido, que además coincide con el año álgido de elecciones sindicales que seguimos manteniendo en toda la provincia, y que afortunadamente la Unión General de Trabajadores le está yendo muy bien, ¿no? Porque hay una inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que siguen apostando por nuestros delegados y nuestros comités de empresa. Por tanto, un año ilusionante. Esperemos que este mal año, que para todos ha sido, porque ha sido un mal año agrícola, una mala campaña, sobre todo para pueblos como Jódar, ¿no? Que dependen muy mucho de... Pues bueno, que el otoño venga favorable y que de alguna manera se resuelva la mala situación que muchas familias están pasando, ¿no? En nuestra provincia y en Jódar en concreto, ¿no? Sí. ¿Algunos objetivos concretos, los que se marcan al margen del tema del Congreso, evidentemente que marca el futuro más inmediato? Bueno, pero en cuanto a la situación concreta de los trabajadores, ¿se plantean? Hombre, nosotros tenemos como meta el recuperar la negociación colectiva. La reforma laboral del gobierno del Partido Popular se cargó muchos derechos laborales, y también es un año para devolverle el cariño que a los trabajadores y trabajadoras del Partido Popular le ha trasladado, ¿no? Es un año también electoral. Antes de que finalice el año habrá elecciones generales y el único mensaje que está entendiendo el Partido Popular, porque bueno, ha pasado de muchos conflictos y de muchas situaciones que hemos puesto encima de la mesa, sobre todo los sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, pero habrá que devolverle en la urna el cariño que, como digo, no ha trasladado a los trabajadores y las trabajadoras de este país, ¿no? Sí, bueno, hemos hablado con representantes del Partido Socialista de algunas administraciones y nos hablan, nos reiteran una y otra vez, bueno, que teniendo en cuenta la situación de crisis, el empleo como principal objetivo, bueno, la situación de la provincia de Jaén, la problemática, que se le reclama una y otra vez un plan de empleo al gobierno central y, bueno, este hace caso omiso. No se puede hacer nada para que al final ese plan de empleo llegue y beneficie a quien tiene que beneficiar, que al final son los trabajadores. Sí, año tras año el Partido Popular ve cómo la provincia de Jaén los castiga en la urna y evidentemente nos traslada ese castigo con el presupuesto general del Estado, ¿no? Y evidentemente hay una discriminación clara, latente, patente, que es que otras comunidades como Extremadura, como Canarias, han tenido un plan especial de empleo en condiciones más favorables de situación de paro, de situación de crisis, y sin embargo a la comunidad autónoma andaluza pues se le sigue negando, ¿no? Eso lo están pagando los ciudadanos de Joda, lo están pagando, pues bueno, con falta de jornales, que a muchas mujeres les va a hacer falta, puesto que la campaña pasada, les recuerdo que fue fatal y que hay un déficit para llegar al subsidio de muchas mujeres, sobre todo, que se podía haber solayado. No dándonos nada que no le haya dado además, sino dándonos lo justo, lo que creemos que nos corresponde, ¿no? Y en ese aspecto, como digo, el Partido Popular ha castigado duramente a la provincia de Jaén, ¿no? A pesar, bueno, de ese castigo, de esa situación, en estos días solo nos cabe la fiesta, ¿no? Los trabajadores también hacen esa llamada, sí, a la fiesta. Evidentemente, hay que hacer un quisca, como se suele decir, ¿no? Un paréntesis, dejar los problemas a un lado y estos 6-7 días de feria, pues aprovecharlo para despejar la mente, estar con los amigos, con los compañeros y vivir situaciones más agradables de las que desgraciadamente hemos pasado en este último año, ¿no? Animar desde aquí, ¿no? Pues a que lo disfruten en aspecto como muy colaborativo y de amistad, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel Salazar. A vosotros, como siempre. Pues vamos a hablar, además vamos a incorporar el testimonio de otra responsable de la Diputación, no, de la Junta de Andalucía, de la delegada territorial de la Consejería. Yo me voy a quedar con lo que más me suena, con la delegada de Deportes, con Pilar Salazar. Bueno, pues al margen de la delegada de Deportes también llevamos Cultura y Turismo, por tanto creo que son tres áreas precisamente que están entrelazadas dentro de esa marca Andalucía y, como no, de la propia provincia de Jaén, que evidentemente, y más ahora aquí en feria, de eso se trata, de potenciar la excelencia de nuestra provincia unida una con otra área, haciendo precisamente que la provincia intente ser un referente en las tres. ¿Por qué? Pues porque el turismo ya va de la mano de cultura y va de la mano de deporte, con lo cual, con cualquier actuación que podamos hacer en deporte, automáticamente eso va a generar turismo y, evidentemente, dentro de la cultura, con el patrimonio que tenemos en la provincia, generará evidentemente también más turismo. Por tanto, romper la excepcionalidad es una frase hecha de todo, que es lo que vamos a intentar, y mejorar ese 1,78 que la provincia tiene desde hace algún tiempo. ¿Qué le ha dado tiempo? Yo decía que recientísima, nombrada hace muy poco, ¿le ha dado tiempo ya a aterrizar, teniendo en cuenta que además estamos en verano? Aquí es que no te da tiempo a otra cosa, o sea, aquí es sí o sí y al día siguiente, por tanto, dispuesto y disponible para todos los ciudadanos de la provincia, como no, el gobierno andaluz, e intentar volver a repetir que mi provincia sea un referente dentro de las 8 provincias andaluzas. Que le pregunto, ¿el alcalde de Joda le ha pedido ya algo? El alcalde de Joda es que no para de pedir, por tanto, me lo pidió antes de serlo, cuando he sido y en esta segunda experiencia. Por tanto, el alcalde de Jodar, como cualquier alcalde que se precie, quiere lo mejor para su ciudad, con que chapó por el alcalde de Jodar. Me va a permitir, no sé, a ver si está al día o no, hay un proyecto especialmente emblemático aquí en Jodar en el ámbito de los deportes, como son esas pistas de atletismo que tienen financiación de la Junta de Andalucía. No sé, ¿mantiene su compromiso? Porque, bueno, desde el principio ha habido distintos aplazamientos por distintos motivos, tiene financiación de la Junta de Andalucía, me consta que se ha solicitado que se apruebe ese aplazamiento. supongo que habrá buena disposición desde la Junta de Andalucía para con esas peticiones. Hombre, normalmente la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz intenta mimar precisamente no a los alcaldes, no solo nuestros, a todos los alcaldes en sí, porque quieren lo mejor para su municipio. Por tanto, esto está en la propia consejería, supongo que están estudiando ese propio aplazamiento. Espero, porque cuando uno no habla con conocimiento de causa, pero ante todo hay que decir la verdad, espero de verdad que se lleve a buen término y que sea lo que el alcalde ha solicitado. No te podría decir fehacientemente cómo va ese expediente porque lo desconozco y de algo que no sé no me gusta adelantarme. No, lo digo porque sobre todo se da las circunstancias que es que la obra ha estado paralizada un tiempo por yacimientos arqueológicos y demás problemas, y ayer precisamente se han retomado las obras, está la empresa trabajando. Entonces, existe esa disposición. Entonces, pues si existe esa disposición es porque el informe ha sido favorable por parte de Cultura, que también lo llevo. Por eso te digo que cuando no tienes conocimiento de un expediente hay que ser hasta cauto en esto. Pero si han iniciado las obras, entiendo que es que el problema se ha descolapsado y que sigue como tal. Que en todo caso, Pilar Salazar, que bienvenida a Joda. No sé si tenía la oportunidad de haber estado antes en la feria. Yo he estado en alguna que otra ocasión y de hecho además... En la feria estuve en alguna que otra ocasión, eso te decía. Y de hecho además el martes presentamos ese pedazo de cartel que espero que haya sido un éxito en cuanto a flamenco se refiere. El flamenco, exactamente. Sí, pues me alegro de verdad porque eso lo ha disfrutado no toda la provincia, sino casi un referente en Andalucía y en el resto del mundo. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias y a su entera disposición. Gracias a vosotros. Gracias.